se asomaba un trozo de papel. Buenas noches, mi fiel compañero. Soy el SIDA que ahora habita en tu cuerpo.